triunfo de Lula en Brasil, que cambia sustancialmente el mapa político de la región. Tendremos la palabra del analista internacional, el periodista Pedro Grieger, el emotivo mensaje de la vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, Fátima Silva. Asimismo, nos hará un balance sobre la victoria del PT, el triunfo de Lula, el diputado nacional Hugo Yasky, que además de legislador es el secretario general de la CTA Central, que el próximo 9 de noviembre realiza elecciones. Después de muchos reclamos, de movilizaciones, de reuniones, de haber exigido tanto al ministro de Trabajo como al ministro de Economía, como en la paritaria nacional docente, la trimestralización de los saberes de los docentes jubilados y jubiladas nacionales, el viernes se logró en la Casa de Gobierno con el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa, el ministro de Educación Jaime Persic, la secretaria general de CETERA, Alesso, Roberto Baradel, secretario general adjunto, y Angélica Graciano, secretaria gremial de CETERA. Por suerte, gracias a todo el esfuerzo de las y los jubilados, esta gran noticia de que los aumentos a los docentes jubilados nacionales va a ser trimestral. Vamos a tener la palabra de Sonia Alesso acá en CETERA. Conflicto educativo en la ciudad de Buenos Aires, un paro y movilización en la capital federal. Tenemos las palabras de la secretaria general de UTE y secretaria gremial de CETERA, Angélica Graciano, y los testimonios de la secretaria de prensa de UTE, Paula Galimiana, y de las legisladoras porteñas Maru Bieli y Ofelia Fernández. Sigue el ajuste en educación de Larreta y Soledad Acuña. Una nueva marcha del orgullo. Tendremos la palabra de Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA. Y ayer se cumplió, 5 de noviembre de 1975, el aniversario de la partida de ese gran dirigente, Agustín Tosco, dirigente sindical, protagonista de grandes luchas y del Cordobazo. Hay momentos en que el pueblo sintetiza en la acción los pasajes más significativos de su historia. Agustín Tosco. Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir, yo los invito. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Carmen María Carnaghi Cirulo tenía 25 años. El 4 de agosto de 1976 se la llevaron de su domicilio en French 728 en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Ese mes, el día 20, fue asesinada. Había nacido en Capital Federal el 6 de noviembre de 1950. 27 años después, el 6 de noviembre de 1977, Hilda Flora Palacios Roberto Chávez fue llevada de su domicilio en la ciudad de Córdoba. El 15 de diciembre de 1977 fue asesinada. Tenía 26 años. Había nacido el 8 de octubre de 1951. Carmen e Hilda eran docentes. Fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Carmen María Carnaghi Cirulo e Hilda Flora Palacios Roberto Chávez, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Paula Galeán, secretaria de prensa de UTE, una nueva jornada de paro. ¿Cuáles son los motivos del paro? Esta jornada de paro y de movilización acá en la puerta de la legislatura porteña es el cierre de un mes de lucha que comenzó con un paro también por estas mismas razones y estos mismos motivos y una movilización de 11.000 personas en jefatura de gobierno. El gobierno de la ciudad sigue sin escucharnos, sigue sin abrir puertas de diálogo, sigue hostigando permanentemente a los docentes y ahora además se suma un presupuesto educativo que rompe el piso histórico desde que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La misma funcionaria, la ministra de Educación, Soledad Acuña, habiendo aumentado el presupuesto educativo nacional, salió a criticar una falta de respeto y una vergüenza porque desde que se fue Ibarra y el macrismo obtuvo el poder en la Ciudad de Buenos Aires, bajó sistemáticamente el presupuesto educativo. No solo bajó sistemáticamente, sino que ahora rompió el piso histórico. Es el presupuesto educativo más bajo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, está el tema de salud, ¿no? También de la obra social. Sí, en salud tenemos dos temas. No tenemos garantizado el derecho a la salud desde ningún lugar. Por un lado, porque nuestra obra social está cuenta intervenida por el jefe de gobierno y hay un vaciamiento completo y total de las prestaciones, sino que además tenemos una aplicación, un sistema de reconocimientos médicos para la toma de nuestras licencias médicas, que hace que los docentes no podamos transitar y cursar enfermedades en nuestras casas como deberíamos y no tengamos garantizado nuestro derecho. ¿Cuál es la evaluación del paro? El paro es masivo, más del 80% de los docentes acataron la medida y estamos esperando ahora para comenzar con un acto en aproximadamente una hora. Era en la movilización docente la secretaria de prensa, Paula Ganiniana, explicando los motivos de este paro de UTE, Cetera Capital, y en el acto que se realizó frente a la legislatura porteña, habló la secretaria gremial de Cetera y secretaria general de UTE, Angélica Graciano. Estamos en una verdadera jornada institucional. Esto es el espacio de mejora, porque acá discutimos de las condiciones de trabajo, de las condiciones de trabajo simbólicas, de las condiciones de trabajo materiales y de las condiciones de trabajo salariales. Esta es el espacio de mejora, porque es el espacio donde estamos. Todas y todos, los saberes que circulan en la escuela son saberes colectivos, no de unos pocos. No estamos en guerra. Era en la movilización frente a la legislatura porteña por el conflicto educativo la secretaria general de UTE y gremial de Cetera, Angélica Graciano. Canto Maestro, el programa de Cetera. Bronca cuando se hacen moralistas y en...

que solo del 2015 a esta parte en materia de presupuesto recortó un 24% el presupuesto en términos reales. Esperemos que este, que es el último presupuesto que vota, que manda la Reta y que se va a votar en esta legislatura, sea el piso para que luego comience a subir. Pero bueno, eso depende también de torcer el destino electoral en la Ciudad de Buenos Aires y para eso tiene mucho que aportar en la comunidad educativa. Ofelia. Sí, creo que está claro que hay quienes hablan de la educación en abstracto y quienes la conocen en lo concreto. Hay algunos que se seguirán dedicando a construir narrativas y personajes, en el caso de los docentes, de vagos o de fracasados, mientras otros discutimos y trabajamos con la realidad. Los docentes son quienes viven, sostienen y defienden esas escuelas, y la realidad es también que el presupuesto viene cayendo sistemáticamente, así que no existe tal defensa de la educación pública de su parte. Tendremos que organizarnos y estar en la calle como hoy para mostrar otra educación posible. Ojalá triunfemos en esa pelea. Gracias. Eran las palabras sobre el conflicto educativo en la ciudad de Buenos Aires de las legisladoras porteñas Maru Bieli y Ofelia Fernández, presentes en el acto frente a la legislatura que realizaron las y los docentes de la ciudad de Buenos Aires en un paro que alcanzó el 80%. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Antonio Atilio Stampone nació en Buenos Aires. Yo soy de San Cristóbal, nací ahí. El primero de julio de 1926, pianista, arreglador, director y compositor. De pequeño empezó sus estudios de piano. Me interesó este instrumento, el piano. Y comencé a estudiarlo y a tocar unos tangos con mi hermano. A los que agregaría de música clásica y su perfeccionamiento en armonía y composición. Tuvo su primer contacto con el público tocando en la agrupación de su hermano mayor, Giuseppe, más conocido como Pepe, el Tano Tanguero. Más tarde pasa a integrar la orquesta de Roberto Dimas. Luego fue a trabajar con Pedro Mafia. A lo largo de su trayectoria tocó con Astor Piazzolla, Mariano Mores, Juan Carlos Cobián, Julián Plaza y Leopoldo Federico, entre otros. En 1958 graba su primer disco. Para el cine musicalizó las películas dirigidas por Leopoldo Torre Nilsson, Un guapo del 900 y La mano en la trampa. En 1964 inaugura Caño 14. De su obra recordamos: cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Afiches. Se vende la ilusión, se rifa el corazón. Mi hermano Pepe. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mí la orquesta sonando está. Fiesta y milonga. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Y según sus palabras, su preferido. Mi amigo Cholo. Antonio Atilio Stampone. Atilio Stampone. Se fue de gira en la ciudad de Buenos Aires el 2 de noviembre del 2022. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. El 2 de noviembre del 2022 se fue de gira un alto exponente de nuestra cultura. Tenía 96 años. Hasta siempre, Attilio Stampone. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Dijimos al principio que con las elecciones en Brasil el panorama en la región ha cambiado notablemente. Vamos a escuchar el análisis internacional del periodista Pedro Brieger. Vamos a aclarar que este análisis fue hecho el lunes, se lo pedimos a Pedro, y después vino toda esa andanada de los bolsonaristas exigiendo a los militares un golpe de Estado, algo bochornoso. Por eso aclaro, porque en este análisis Pedro Brieger lo hizo antes de estas medidas antidemocráticas de sectores de la derecha reaccionaria de Brasil. Lula fue electo presidente de Brasil, ya lo sabemos. Había una tendencia desde la primera vuelta del 2 de octubre como para pensar que Lula podía ganar, dado que le faltaba menos de 2 puntos para ganar en primera vuelta. Y efectivamente ganó en segunda vuelta con el 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro. En números absolutos, poco más de 2 millones de votos de diferencia. Una de las preguntas era cuánta gente iba a votar, si iba a salir más gente a votar que en otras oportunidades. La verdad, no salió tanta gente a votar. 500.000 personas más en total, más o menos, salieron a votar, lo que no significa mucho. Pero lo interesante son algunos números de diferencia entre primera y segunda vuelta. Lula obtuvo 3 millones más que en la primera vuelta, pero Bolsonaro obtuvo más de 7 millones más. Efectivamente, creció el doble el número de votos para Bolsonaro que el de Lula, pero no le alcanzó para ganar. Y más allá de que la diferencia sea chica, el resultado está claro. Lula es el nuevo presidente de Brasil. Ahora hay una hoja de ruta que yo definiría en 4 etapas. La primera es la transición entre el 1 de noviembre o 31 de octubre y el 1 de enero, que es cuando tiene que asumir Lula. ¿Qué va a pasar estos dos meses? Sabemos que las transiciones a veces son complicadas, se tienen que reunir los equipos para ver los números y a veces los que se van dejan un estado vacío. Ese también es un tema para ver. Segunda cuestión, hay que ver el equipo que arma Lula da Silva con sus ministerios. ¿Cuántos ministerios? ¿Quiénes van a ser ministros y ministras? Como para conocer un poco más el perfil de lo que puede llegar a ser el gobierno de Lula da Silva. Después está el 1 de enero, cuando tiene que asumir y comenzar a definir qué es lo que va a hacer. Y ahí es donde vamos a poder ver cuáles son las primeras medidas, como para después hacer un balance. Si efectivamente Lula está cumpliendo con lo que dijo la campaña presidencial, en la campaña electoral, o se está moviendo un poco dependiendo de las circunstancias. Otro dato para tomar en cuenta. Si bien hay sectores de Bolsonaro que están aceptando el resultado, hay sectores muy radicalizados que están diciendo que de ninguna manera van a aceptar que Lula puede ejercer la presidencia. ¿Qué quiere decir? Que van a querer derrocarlo. Lo dijeron claramente, le vamos a hacer la vida imposible, lo vamos a derrocar, lo vamos a sacar de la presidencia, le vamos a hacer un juicio político. Otra de las bolsonaristas más conocidas dijo también que le iban a hacer la vida imposible y que nunca un partido había pasado por una experiencia o va a pasar por una experiencia de una oposición tan virulenta como la que va a tener Lula da Silva. Va a necesitar mucha muñeca para gobernar, va a tener que tejer alianzas con los gobernadores, incluso con los opositores, va a tener que tejer alianza en el Parlamento, sabiendo que la primera minoría hoy está en manos de Bolsonaro. A diferencia de épocas anteriores, que la primera minoría era del PT, que es lo que pasó en el 2003 cuando Lula ganó por primera vez la presidencia. Pero el PT nunca tuvo mayoría en las cámaras. Así que vamos a ver qué muñeca tiene Lula para poder negociar con los diferentes partidos. Pero eso se verá un poco más adelante. Era la opinión sobre la victoria de Lula en Brasil del periodista Pedro Brieck. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Luis Miguel Soler Cañas nació el 6 de noviembre de 1918 en la ciudad de Buenos Aires. Maestro de periodistas, escritor, investigador, filólogo y consecuente compañero de la causa nacional. Fue redactor, crítico teatral y jefe de página bibliográfica de Cabildo, editorialista y crítico literario de Tribuna y redactor del diario La Época. En 1951 se desempeñaba como redactor y jefe de la sección literaria de El Líder. Hasta ese momento había colaborado en múltiples publicaciones como La Bañadera de Arquímedes, Crisol, Choque, Latitud 34, Lira, Leoplan, Cultura, Poesía Argentina, Firmeza y en la revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, del que también fue secretario. En ese año, 1951, Luis Miguel Soler Cañas da a conocer su primer libro, San Martín, Rosas y la falsificación de la historia, las inexactitudes de Ricardo Rojas. En 1953, publica Canto y la generación de 1940 de la Argentina, base de su monumental obra La generación poética del 40, publicado en 1981. En esos dos tomos incluye a Fermín Chávez, Julia Pilusquifarni, Atahualpa Yupanqui, Julián Centella. En 1961, primera antología lunfarda en colaboración con José Govelo. En 1965, Cuentos y diálogos lunfardos. Y en 1966, Orígenes de la literatura lunfarda. Sin duda, el libro más completo y documentado que se ha escrito sobre el tema hasta la fecha. En ese mismo año, publica un exhaustivo Cancionero de Perón y Eva Perón, donde recopila toda la poesía dedicada al general y a Evita. En la década del 50 se encontró entre los fundadores del Sindicato de Escritores Argentinos, en 1962. Junto a José Govelo y Luis Benarós, había integrado el núcleo promotor de la Academia Porteña del Lunfardo. Fue durante años uno de sus principales animadores, hasta que en 1978 se alejó, dando un portazo en disidencia con la política en apoyo a la dictadura. Muere en Buenos Aires el 13 de septiembre de 1984. Canto Maestro recuerda a Luis Miguel Soler Cañas, un referente del periodismo, un trabajador estudioso de nuestras raíces culturales, un activo defensor del pensamiento nacional. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Sonia Lezo, el viernes pasado, una buena noticia para las y los docentes jubilados nacionales. CETERA en la Casa de Gobierno. Sonia Lezo, Roberto Baradel y Angélica Graciano en la Casa de Gobierno los recibió el presidente. Contanos quiénes más estuvieron y, bueno, el logro que consiguió CETERA. Bueno, nosotros veníamos discutiendo desde ya hace más de un año la necesidad de que se trimestralizara el pago de los saberes a los docentes jubilados de las 11 provincias que cobran por la Caja Nacional. Son jubilados que habían, producto de la fuerte inflación y la caída del salario en el periodo del macrismo, la jubilación quedó retrasada con respecto al haber del activo. Para esto hay dos cuestiones que tienen que realizarse. Por un lado, lo que nosotros veníamos diciendo, que es la trimestralización, que es lo que hoy salió definitivamente y de ahora para siempre. Los más de 170.000 docentes jubilados por la Caja Nacional van a tener aumentos trimestrales. Por el otro lado, la otra cuestión que planteamos y que va a seguir discutiéndose es el tema de un bono de fin de año que mejore el cómputo del haber jubilatorio por única vez, para que luego sobre ese monto total se aplique el aumento salarial. Para nosotros es importante, es algo que lo veníamos planteando, es una demanda muy sentida de los docentes jubilados de distintas jurisdicciones, Capital, Salta, Jujuy, Catamarca, Río Negro, entre otras provincias. Hemos hecho movilizaciones, petitorios, estadía en el Ministerio de Trabajo, hemos pedido reuniones, hemos enviado cartas, hemos hecho una serie de acciones, lo hemos planteado en paritarias nacionales, lo habíamos planteado en una reunión anterior hace varios meses también a las autoridades del gobierno nacional y se concretó el anuncio esta semana. Y bueno, creemos que esto puede ayudar, entendemos también que se tiene que mejorar esta situación. ¿En qué sentido? Por un lado, mejorando el blanqueo de los salarios de las provincias de estas 11 jurisdicciones, que es una discusión que se tiene que llevar tanto a nivel nacional como provincial, y por el otro lado, la necesidad que planteamos en la reunión de un bono de fin de año para mejorar el cálculo del haber. Estas son las cuestiones que planteamos y, bueno, ha sido muy bien recibido por los docentes que estaban esperando realmente esto para que su salario no pierda con la inflación y, por el otro lado, para que se cumpla la ley 24.016. Sonia Lezo, secretaria general de CETERA. Trimestralización para las y los docentes jubilados nacionales. Canto Maestro, el programa de CETERA. Kilómetro Cine, un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy, Alfredo Halcón y su vivencia con Leonardo Fabio en Nazareno, Cruz y el Lobo. Éramos compañeros de aventura, él te hacía sentir compañero de aventura en una filmación. Entonces son gente que te enseñan sin darte clase, no hace falta que vengan a decir yo vengo a dar una clase de cómo es un director. Se equivocaba, ponía la cámara, de pronto la ponía mal, y cómo puse esto acá. Era, yo decía, ¿cómo no cobran la entrada para ver a este tipo buscando, no? Kilómetro Cine, una crónica con proyección argentina. Nazareno. Yuri Olivera, Leonardo Fabio. Nació el 28 de mayo de 1938 en Luján de Cuyo, Mendoza. Cantor, compositor, poeta y un alto exponente de nuestro cine. Se fue de gira el 5 de noviembre del 2012. Ayer se cumplieron 10 años de su partida. Lo recordamos en Kilómetro Cine en las palabras de su amigo Alfredo Halcón. Leonardo Fabio. Los maestros siempre han estado metidos muy en mi corazón porque mi familia siempre estuvo en eso. O sea, una de mis tías más queridas fue directora de escuela, primas que han sido maestras, en fin. Y yo sé que están, que me han hecho el honor de este regalo, de mostrarme como maestro de vida. Claro, porque también tienen que mostrar las partes positivas de la vida y las partes negativas de la vida. O sea, yo vengo a hacer el ejemplo negativo. Pero de verdad, estoy muy honrado, de verdad, muy honrado, muy feliz de este obsequio que me hacen ustedes. Agradecer esta gentileza que han tenido de acercarse hasta acá, pero todavía me cuesta un poquito desplazarme, me estoy poniendo fuerte, porque hago falta. Créanme que este es uno de los detalles, de las caricias más lindas que he recibido. Les estoy profundamente agradecido y más agradecido aún por los compañeros que me acompañan en este reconocimiento por parte de los maestros. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un beso muy grande para todos. Lamento no haber podido concurrir. Un beso a él y a todos. Y hasta pronto. Leonardo Fabio. Canto Maestro. El programa de CETERA. Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. Un balance del triunfo de Lula en Brasil. Es una elección que abre una gran esperanza para toda América Latina y particularmente para la Argentina. Brasil es un país con el que tenemos no solamente relaciones comerciales, sino una gran frontera en común, y para la Argentina puede ser importantísimo porque Brasil integra los BRICS, porque Brasil tiene un peso en la comunidad económica internacional y la Argentina necesita que ese peso juegue a favor y no en contra, como sucedía con Bolsonaro. Bolsonaro tiene una manifiesta enemistad con la Argentina porque la tiene en particular con todos los gobiernos progresistas de la región, con Chile, con Colombia, etcétera. Y creo que además, en un momento donde aparecen expresiones de odio, del intento de convertir la política en una especie de espacio de donde se desatan discursos violentos, el intento de magnicidio contra la actual vicepresidenta de nuestro país es un tema que está relacionado con eso. Y el hecho de que se haya verificado la derrota del cultor de ese discurso de violencia, de odio agresivo que representa a Bolsonaro es un hecho muy positivo. ¿Se puede decir que hay o había un trípode Trump, Bolsonaro y bueno, el macrismo, un eje con ese pensamiento de odio, de despreciar lo popular, de ir contra las organizaciones sociales, los derechos humanos? Y yo creo que Mauricio Macri en particular, que ha sufrido una especie de mutación, no una metamorfosis, porque el Mauricio Macri de la campaña electoral en el año 2015 era un Mauricio Macri que tenía un discurso, digamos, mucho más democrático, mucho más aferrado a lo que sería aceptar las ideas de progresismo. En su campaña decía: lo que está bien del kirchnerismo lo vamos a dejar para que siga funcionando. Hoy esa metamorfosis nos pone a un Mauricio Macri que involucionó para acercarse más a figuras como Bolsonaro o como Milei. Compite con Milei, trata de fortalecerse dentro de su fuerza como el polo del sector duro, violento. Y entonces hoy es posible decir que sí, que Trump, Bolsonaro, Milei o Macri forman parte de una constelación que, bueno, por suerte quizás empiece a ser parte del pasado. Bueno, y la última, elecciones de la CTA el 9 de noviembre. Objetivos, cómo ves el panorama, cuál es, digamos, el camino que en esos 4 años de la nueva gestión en la CTA plantea la lista 10 que encabezas. La Central de Trabajadores de la Argentina tiene una elección donde va en primer lugar a incorporar paridad de género. Este es un hecho que de alguna manera forma parte de las transformaciones que estamos viviendo en nuestra sociedad. El protagonismo del movimiento de mujeres en San Luis, nuestra presencia fue masiva, fue impactante, la columna de la CTA. Y la CTA encarna un sindicalismo político-social que desde hace años viene marcando una clara diferenciación respecto de otras expresiones del movimiento obrero. Nosotros creemos en un sindicalismo que, además de luchar y reivindicar las demandas concretas e inmediatas, tenga también un posicionamiento político en el marco de una disputa que se ha profundizado en los últimos años a partir de que el neoliberalismo ha intentado no solamente avanzar sobre los derechos y la conquista de los trabajadores, sino modelar una sociedad sometida al autoritarismo, a las tensiones que generan los permanentes ataques a los líderes políticos populares, y en ese sentido nuestra central toma partido contra la utilización de la justicia para perseguir opositores, contra el ajuste neoliberal, contra el endeudamiento, a favor de la posibilidad de que con gobiernos populares democráticos Argentina sea parte de nuevo de la unidad de América Latina. Y bueno, esos postulados van a ser los que vamos a poner a consideración de nuestros afiliados para que en todo el país tengamos práctica de democracia sindical. Y la última, porque hablaste de la paridad de mujeres, bueno, el domingo 30 en el acto del orgullo, amor, lucha, fuiste reconocido, se te hizo un homenaje a vos y a otras organizaciones y personalidades. También muestra el camino de la CTA que ha venido transitando la historia y la lucha de los sectores minoritarios, diversidad, del feminismo. Sí, yo creo que somos parte de un tiempo del campo popular en el que se está deconstruyendo la sociedad patriarcal, machista, en cierta forma racista también, a partir de los que intentan establecer la supremacía del blanco. Y creo que eso hace a la lucha contra las injusticias, las diversas formas de la injusticia, porque las minorías que se reivindican a sí mismas como poseedoras de derechos van construyendo un mapa más democrático, una idea de justicia social que, además de tener que ver con la distribución de la riqueza y de los saberes, tiene que ver con el respeto a los que son distintos. Así que nos enorgullece ese reconocimiento. Muchas gracias, Boyaski. Gracias. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 13 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.